Justo cuando más pensé que un beso era imposible, dejé de ser invisible porque me notaste tú. Y era más probable que el sol nunca más saliera, que el reloj se detuviera, pero me notaste tú. ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras una noche cualquiera entre la multitud. Solo verte bailar me vuelve pedazos. Hoy que te tengo en mis brazos, solo te pido que tú nunca te vayas, que yo quiero salir con vida. Y aunque intentara olvidarte, mi boca no lo haría. No me hagas daño, que yo quiero salir con vida. Porque tener que extrañarte sería un acto suicida. Y mi boca no lo haría. Estaban oscuros los cristales. Dijiste que esta noche todo se vale. Tú querías aprender, era yo el que tenía todos los materiales. Hey. Me dijiste, baby, síguela, otra botella, pídela. Quieres fumar, sí, dale, baby, consíguela. Hey. Si tienes gata, despídela. Tú estabas prende y dije que me iba a quedar contigo toda la noche. No te soltaba perreándote. Qué rico ver los videitos de cuando tú estabas tocándote. Bebé, sentados en una acera. Te bajas, no estás bellaquera. Quédate con esta nena, no te quedes soltera. Nunca te